yo un uruguayo comiendo zapallo, olero, olero, olero, la. Los yo un brasilero bailando bolero, los yo un colombiano tomando café, y todos tienen miedo.